Bueno, amén. Mis hermanos, bueno, este día, pues aparte de ser Shabbat, el Shabbat semanal, el reposo semanal también es el primero de panes sin levadura. Comienza, ahorita está terminando pues el, o ya terminó el 14, que era pues el Pesaj, que lo tomamos todos, que nos recuerda la misericordia del Eterno hacia nosotros, esa Raham, pues mucha Rahamim, que ha tenido para con nosotros, para con todo, toda la raza humana. Como dice Tito, se propuso en sí mismo concedernos la vida, y conforme lo declara Efesios, fue por medio del Mashiach. Todo esto con un propósito. No murió Mashiach en vano, no fue entregado en vano, sino que nos dice para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. El resultado de que él haya muerto o haya sido derramada su sangre para limpiarnos de nuestro pecado es que seamos esa nueva masa, como lo declara Corintios, esa nueva masa sin levadura. Vamos a estudiar este aspecto, pero desde otros versos. Años anteriores lo hemos estudiado desde el concepto de la levadura, desde el concepto del pan, desde el concepto de ser limpios. Pero hoy les voy a invitar a verlo desde otra perspectiva. Y no deja de ser la misma enseñanza, la misma petición del Eterno de que nos mantengamos limpios, puros, ya que Él nos ha limpiado de nuestra maldad, como veíamos con nuestro hermano Alfonso el Shabbat anterior. Cómo fuimos limpiados de nuestro pecado, de nuestra iniquidad. Vamos a comenzar con Isaías 44, mis hermanos, y vamos a leer del 21 al 23. Si mi hermana Rebeca nos ayuda a leer estos versos, por favor. Isaías 44, 21 al 23. Bueno, si leyeron, no se escucha. Mi hermana, ¿quieres que te ayude a leer? Por favor, mi hermana. Bueno, leemos. Capítulo 44 del 21 al verso 23. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Yod-Heh-Vav-Heh lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanzas. Bosque y todo árbol que está en él, porque Yod-Heh-Vav-Heh redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Bueno, nos dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Está pidiendo algo y es acuérdate de estas cosas. Realmente para que nosotros podamos valorar, vivir de acuerdo al propósito de Elohim, mostrar esa gratitud por lo que Él ha hecho, lo que necesitamos es recordar esto, acordarnos de las cosas que el Señor ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho? Dice allí, yo te formé. Aunque se lo está describiendo al pueblo de Israel, o directamente le habla a este pueblo, a esta nación, debemos comprender que no es al único que ha formado el Señor, ni tampoco es el único que es su siervo, el pueblo de aquel tiempo, sino que también en nosotros nos ha formado el Señor o nos forma el Señor y somos sus siervos. Y dice, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Y ahí está otra vez diciéndonos, no me olvides, acuérdate de estas cosas y no me olvides. El problema es que nosotros sí olvidamos, constantemente lo olvidamos. Si nosotros recordamos todo lo que el pueblo hizo, de la manera en que lo fue olvidando, primero por dioses ajenos, luego confiando en sus príncipes, y luego confiando en sí mismos. Fue la manera en que este pueblo se fue olvidando del Señor, de Elohim, de ese que lo había formado, de ese que le estaba pidiendo no me olvides, de aquel que dice el verso 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Hoy en día, a los que corresponde acordarnos de estas cosas, están nosotros, los que ahora estamos escuchando de Él, conociéndole, que hemos sido enseñados en su Evangelio. ¿Qué nos corresponde acordarnos que Él es quien nos ha formado y somos sus siervos? Que Él ha deshecho como una nube nuestras rebeliones y como niebla nuestros pecados. Por tanto, está pidiéndonos, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Volverse a Él, habíamos estudiado lo de el volverse a Él o el arrepentimiento sincero, que es volverse a Él, dejar lo que se está haciendo por completo e ir en contra de ello. Entonces, en este caso aplica completamente, dejar todo lo que se está haciendo e ir en contra de ello, porque cuando nosotros hemos estudiado lo que es el amor al mundo, nos describe que quien se constituye amigo del mundo, se viene a constituir de la misma manera enemigo de Elohim. Por eso, el volvernos a Él o el arrepentirnos de nuestra manera de vivir, es ir en contra de esa manera de vivir que hemos tenido. Por eso siempre resaltamos, no busquemos lo bueno en nosotros, no, pero yo creo que esto es bueno lo que hago, o aquello es bueno, sino que veamos lo que realmente es agradable al Eterno, y nos encaminemos en eso, que es agradable al Eterno, no porque lo consideramos bueno nosotros, o porque es nuestra costumbre hacerlo, sino porque es agradable al Señor, porque Él está diciendo, acuérdate de estas cosas, no me olvides, yo te redimí, vuélvete a mí. ¿De qué manera nos está pidiendo volvernos? Dice, cantad loores, oh cielos. Ya hemos estudiado cómo lo deben hacer los cielos, proclamando su justicia, contando su gloria, porque el Señor lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque el Señor redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Si el Señor ha redimido un pueblo, no lo ha redimido en vano. No hizo todo cuanto ha hecho, no ha esperado todo el tiempo que ha esperado en vano. El Señor es sabio. El Señor es entendido, como lo hemos visto, nadie le ha enseñado a él ciencia, nadie le ha enseñado a él sabiduría. Por eso su gesed es perfecta, por eso su gesed es para siempre. Entonces, nosotros debemos comprender lo que nos está diciendo acá, o lo que dijo el profeta Isaías cuando dice, vuélvete a mí. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Esto celebrábamos o recordábamos la noche anterior con el Pesaj, cuando dijo el maestro, haced esto en memoria de mí, en memoria de lo que él ha hecho, de que él nos ha redimido de nuestras maldades. Y matza o panes sin levadura es para que entendamos cómo debe ser nuestra vida, cómo debe ser ese volvernos al Señor, cómo debe ser no olvidarnos de Él y cómo debe ser acordarnos que Él nos redimió. Pero todavía más nos declara Corintios. Primero a los Corintios 6:20, por favor, vamos a leer lo que nos describe allí. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Nos declara que hubo un precio. Decía Isaías, vuélvete a mí porque yo te redimí. Y luego declara que se debe dar gloria a él. No solo la tierra, no solo los cielos, no solo los árboles. Dice el bosque. Porque el Señor redimió a Jacob. Y declara, y Corintios, porque habéis sido comprados por precio. Cuando nos declara comprados, mis hermanos, cuando algo es comprado, ¿para qué es comprado? ¿O para qué lo compra quien lo adquiere? ¿Para qué lo compra? Si yo compro una casa, ¿para qué la compro? ¿O un auto? ¿O cualquier otra cosa? Exactamente. Para darle un uso. Para que sea de utilidad, para que le sirva a él, para que me sirva. Si yo compro una casa es para que me sirva, y me sirve porque es mía. Sea que yo la ponga en renta y reciba de ella una renta, la estoy usando para mí, está sirviendo a mi propósito, a mi deseo. Si yo compro un auto igualmente, lo compro para que sirva a mi propósito, a mi deseo, a mi necesidad. Y cualquier otra cosa igual, sea ropa, alimento. Pero en este caso el Señor nos dice que nos ha comprado. Ha comprado a Cristian, ha comprado a Carolina, ha comprado a Ricardo, ha comprado a Lisa, ha comprado a Connie, ha comprado a Noemí. ¿Para qué nos ha comprado el Señor? Porque nos describe. Corintios 6:20 nos está diciendo. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Para qué te ha comprado a ti? ¿Para qué me ha comprado a mí? Glorificad pues a Dios, a Elohim, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Eso está diciéndonos que Él se sirve de ello. Él se puede servir de nosotros cuando quiera y como quiera. Cuando quiera y como quiera, Él se puede servir de nosotros. ¿No es así, mis hermanos? Eso está bien claro, ¿verdad? Pero si yo compro una casa, la casa se puede servir a sí misma. Ella no tiene voluntad. No puede decir, no, este mes que la ganancia que tienes de la renta no va a ser para ti. La voy a usar para mejorarme a mí mismo. La casa no puede hacer eso. Esa es la diferencia entre nosotros y una casa. Nosotros sí consideramos que este mes de renta nos pertenece a nosotros, o un día, o dos. ¿Me explico, mis hermanos? ¿Cómo nos servimos a nosotros mismos? ¿Cómo nos servimos a nosotros mismos y dejamos de servir al Señor? Porque dice, mi siervo eres, tú eres mi siervo. Yo te compré por precio, pero es como si la casa nos dijera, no, este mes de renta no te lo quedas tú, me lo quedo yo. Y eso hacemos nosotros. No, Señor, en esto no te voy a servir. En esto no te voy a servir. Aquí voy a hacer las cosas de esta manera. Voy a poner ejemplos. El Señor nos dice que si hay pleitos entre nosotros, exacto, leo las respuestas porque hice una pregunta, ¿cómo nos servimos a nosotros mismos? Y dicen, haciendo nuestra voluntad, así es, dando libertad a nuestras pasiones carnales. Bueno, esas pasiones van desde la avaricia, al enojo, desde la envidia hasta el mismo odio, y no nos damos cuenta. Nosotros hemos estudiado mucho de las codicias necias que hunden a los hombres en perdición. Codicias necias que declara Timoteo nacen del amor al dinero. Hay muchas codicias necias en el mundo y en cada uno de nosotros. Hemos hablado de las cosas no tan obvias para nosotros. Por ejemplo, de desear una casa, pelear por una casa, eso es algo muy obvio, en lo cual hay necedad y en lo cual hay pecado y para todos es bastante obvio. Pero si yo peleo por reconocimiento, si yo peleo porque me amen más, porque me admiren más. Es tan obvio, mis hermanos. Es obvio para cada uno de nosotros si buscamos estas cosas. Eso es obvio, por ejemplo. Muchos de nosotros hemos caído en cosas y yo creo que nadie se escapa de eso. Cosa distinta es que nosotros no lo reconozcamos o no querramos darnos cuenta. Pero muchas veces hacemos cosas para que nos reconozcan. O aunque no las hagamos para que nos reconozcan, luego decimos, ¿y por qué a fulano sí se le reconoció y a mí no? ¿O por qué a aquel sí le agradecen y a mí no? ¿Sí me explico en este punto, mis hermanos? El buscar el reconocimiento, sea en cualquier aspecto, siempre lo estamos buscando. ¿Qué hermana tan linda? Ay, ¿por qué de mí no dicen eso? Quiero que digan que soy una hermana linda. ¿Qué hermana tan inteligente? Ay, ¿por qué de mí no dicen eso? Yo quiero que digan que soy una hermana inteligente. No, este hermano lo dejó todo. En verdad que es un hermano que ha dejado todo, que yo también lo he dejado todo, ¿por qué no dicen de mí lo mismo? Esas cosas a veces no nos son tan obvias a nosotros mismos, porque nosotros las disfrazamos. Pensamos y decimos, no, pero es que es injusto, o pensamos en que hay injusticia porque no se nos reconoce. Pero El maestro mismo nos ha dejado de ejemplo de que él se humilló. Exactamente, mi hermana Abel, quiso mi hermano Luis quien haya escrito allí, se dejan entrar raíces malas o de amargura. Esas raíces de amargura pueden surgir de hechos reales, claro. Que un hermano me ofendió puede ser un hecho real. O que simplemente yo me sentí ofendido aunque el hermano no tenía la intención de ofenderme. Son hechos reales. Pero eso no justifica nuestras malas actitudes, palabras, conclusiones, pensamientos. Y disfrazamos las cosas reclamando justicia, reclamando qué sé yo. Muchas veces decimos, es que no son celos, es que no son no son cosas, no es que yo sea envidioso, no es que yo sea celoso, no es que yo sea avaro, no es que yo quiera, decimos esto. Pero en el fondo lo deseamos, deseamos que nos reconozcan, deseamos que la gente haga cosas para nosotros o por nosotros. Sin embargo, nosotros también hemos aprendido y estudiado cómo, aunque fuera completamente cierto todo lo que pensamos, no deberíamos esperar gratitud, reconocimiento en esta vida. Porque el Señor es el que dará el pago. Y no importa cuánto demos, y me refiero a cualquier aspecto, que yo siempre lo saludo y él no me saluda, que yo siempre le pregunto cómo está y él me ignora. Y siempre les he puesto este ejemplo porque muchos hermanos vienen y me han dicho, pero es que yo le saludo y nunca me contesta. Yo le saludo y nunca me contesta, por eso nunca les volví a saludar. Le digo, bueno, no lo hagas tan seguido, pero no dejes de hacerlo. Sigue haciéndolo porque el mal no está en ti. Y si quieres que el mal esté en ti, entonces deja de hacerlo, compórtate mal. Pero los hermanos no nos entienden. Y nos justificamos en que no me responden, entonces ya no lo hago. Ah, les pregunto en este ejemplo tan simple. Mis hermanos, ¿en verdad estamos cumpliendo lo que el maestro dijo en Mateo 5 cuando nos justificamos para dejar de hacer lo que es correcto? A ver, formulo la pregunta nuevamente. Si yo estoy haciendo lo que es correcto, y porque los demás responden mal, yo dejo de hacer lo correcto. ¿Yo estoy cumpliendo con lo que me enseña en Mateo 5 el maestro? Entonces, ¿por qué lo dejamos de hacer? Porque siempre que dejamos de hacer algo bueno, tenemos una justificación del mal del otro. Siempre cuando dejamos de hacerlo, ahí está la respuesta, porque todavía hay maldad en nosotros. Y esa maldad, que es hipocresía, que es levadura, está en nosotros. Aún está. Por eso todavía queremos reconocimiento, por eso todavía esperamos. Y dejamos de hacer las cosas buenas porque los demás hacen cosas malas. Hasta aquí vamos bien, mis hermanos. Pero el Señor me está diciendo, porque fuisteis comprados por precio, porque fuisteis comprados por precio, y me lo está recordando, decía Isaías, acuérdate de estas cosas, no me olvides. Pero nosotros lo olvidamos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros lo olvidamos? Lo que dejamos es que la levadura nos vuelva a llenar, nos vuelva a hinchar. Una poquitita de levadura se convirtió en muchísimo en nosotros. Como decía mi hermana, la raíz de amargura va creciendo. va hinchándonos esa levadura. ¿Qué hay que hacer? Dice, para que seáis nueva masa sin levadura, sin levadura. Quitarla, exactamente ese es el punto. Esa es la manera en que el Señor nos está pidiendo, acuérdate de estas cosas. No me olvides, esa es la manera, porque si no, estamos diciendo que no nos importa que el Señor sea nuestro dueño, que nos vamos a servir a nosotros porque nos están maltratando mucho. Es como si nuestra casa, del ejemplo, dijera, esos inquilinos que pusiste, que nos pusiste, nos han maltratado mucho. Y rompieron la puerta y dañaron los pisos. Entonces, este mes no te vamos a dejar que te beneficies de la renta. Nos la quedamos para arreglarnos nosotros mismos. La casa se puede arreglar solita. La casa puede arreglarse solita, mis hermanos. No puede. Pero nosotros pensamos que sí podemos. Por eso le decimos al Señor, este mes no te doy lo de tu renta. Lo siento, pero ese inquilino me lastimó. Ese inquilino me mintió. Ese inquilino me engañó. Ese inquilino es muy odioso conmigo. No te voy a dar tu renta. No voy a hacer lo que tú me has enseñado. Voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y es guardar el enojo, guardar la ira, guardar el rencor, tomar venganza, en fin. Reclamar que yo también merezco lo que sea. Pero el Señor dice, no, porque comprado fuiste por precio. Glorifica al Señor. ¿Cuál es el deber y la obligación? Glorificar al Señor en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Pero a veces solo queremos hacerlo en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo vamos y le damos un abrazo al hermano, pero en nuestro espíritu queremos guardarle el rencor, guardarle el enojo. Y algún día me voy a sacar esto, decimos. Y algún día se lo sacamos y se lo echamos en cara. Mis hermanos, le estamos glorificando en cuerpo y en espíritu. Pero el Señor nos dice, por precio fuisteis comprados, glorificadle en cuerpo y en espíritu. Y eso nos está invitando a que nuestro pensamiento debe cambiar para venir a ser verdaderos panes o esa masa sin levadura, como dice el Señor, que son ese pueblo delante de Él, masa sin levadura. Vamos a Tito 2, verso 13 y 14, por favor. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador Yeshua, el Mesías, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y también vamos a leer Hechos capítulo 3. Verso 19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Adón tiempos de refrigerio. Bueno, nos dice, arrepentíos y convertíos, ¿qué es lo que nos decía Isaías? Vuélvete a mí porque yo te redimí. Él nos redimió, pero el que nos haya redimido no quiere decir que sí o sí el Señor borrará nuestros pecados si no queremos. Si yo no quiero, si yo no voy y acepto esa redención, Si yo no acepto que Él me ha redimido y no me arrepiento, sino que persisto en mi manera de vivir, ¿pueden ser borrados mis pecados, mis hermanos? ¿Pueden venir del Señor esos tiempos de refrigerio para mí? Eso es lo que nos está diciendo Tito. Tito nos dice, bueno, nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador Yeshua. Pero ¿cuál es esa esperanza bienaventurada? Es la vida y la manifestación gloriosa. Verle a Él, a ese que se dio a sí mismo por nosotros, como declara Hechos, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No fue en vano que el Señor se dio a sí mismo, sino que declara para tener para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. Pero ¿cómo va a ser un pueblo celoso de buenas obras cuando dice, no, hoy no te quiero dar lo que te pertenece, hoy no te voy a servir, o en esto no lo voy a hacer, y guardamos el enojo, guardamos la envidia, guardamos la avaricia, guardamos la codicia, y no le glorificamos en cuerpo y en espíritu? Primera Timoteo 2, vamos a leer por favor versos 5 y 6. Hermana, ¿me repetís el verso, por favor? Capítulo 2 de la primera carta a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y esto es lo que el Mashiach dice, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca de los ancianos y de los principales y al tercer día resucite. Y dice allí, Saulo, hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. Yeshua Mashiach, hombre, el cual se dio a sí mismo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Pero nos declara allí por todos. Sin embargo, decíamos antes, o nos decía Hechos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Aunque Él se dio en rescate por todos, redimió a todos de la muerte, eso no quiere decir que todos han aceptado esa redención. No todos entraron en su pacto, en ese pacto en su sangre, no todos entran en ese pacto, pero no todos los que entran en ese pacto permanecen en ese pacto. Por eso declara, Él se dio en rescate a sí mismo por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. Pero leíamos en Tito y leíamos en Hechos que es necesario que haya un arrepentimiento, una conversión, una manera nueva de vivir. Si realmente entramos en ese pacto con el Señor, allí nos está hablando del precio por el cual fuimos comprados. Ese precio por el cual fuimos comprados nos está declarando que ha sido el mismo Mashiach. Entonces, cuando nosotros leemos esto, nos está declarando, Él es el precio que se pagó, de acuerdo a lo que nos declara Corintios, capítulo 6, cuando nos dice, porque fuisteis comprados por precio, glorificada a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién, los cuales son de Carlos, de Rebeca, de Alejandro, de Freddy, o de quién es su cuerpo y su espíritu. ¿De quiénes? Dice, son de Dios. Pero no vivimos como si le perteneciera nuestra mente y nuestro cuerpo al Señor. No vivimos de esa manera. Podemos decir que somos panes sin levadura entonces, mis hermanos. Podemos decir que hemos entendido de qué se trata el moed de los panes sin levadura cuando decimos que nuestra mente es nuestra, que nuestro cuerpo es nuestro, cuando hacemos lo que nos antoja hacer, cuando vivimos de la manera que queremos vivir. Podemos decir, mis hermanos, que hemos entendido el moed de los panes sin levadura. Les pregunto a todos, ¿podemos entenderlo? ¿Podemos decir, lo entendemos? Una cosa es que respondamos, sí, de Elohim somos. El mundo entero lo dice. Afuera la gente dice, a él todo le pertenece. Declararlo con la boca no significa entenderlo. Si yo me paso la calle cuando el semáforo está en rojo, ¿en verdad he entendido cuándo debo pasar? No lo he entendido. Lo puedo declarar con la boca, lo puedo leer, pero si no lo hago, es que no lo entiendo. Soy rebelde, soy necio, soy terco, porque no quiero creer que esa así debe ser, sino que hago lo que a mí me antoja. Si yo me paso el semáforo en rojo, sé que hay consecuencias. Pueden ser muy leves o pueden ser las peores. Eso dependerá de cuál sea el semáforo que me pase en rojo, ¿no? O del momento en que me pase el semáforo en rojo. Pero siempre habrá una consecuencia. Siempre habrá una consecuencia. Dice mi hermano, una multa, ¿sí? Cualquier consecuencia que venga de ello o a causa de ello, me está indicando lo necio, lo rebelde que soy. Bueno, pudiéramos usar otras palabras. Pero hasta aquí espero hacerme entender con todos mis hermanos que nos está declarando algo, y es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que el Señor es quien nos formó, que el Señor es nuestro dueño, por eso es el Señor, porque le pertenecemos. Por eso dice, hay un solo Dios y un solo Señor. Y ese mismo Señor nos compró con un precio. Entonces a Él le pertenecemos. Debemos servirle, nos dice Corintios. Gálatas capítulo 1, verso 4 y 5, por favor, vamos a leer. Y vamos a leer, ¿para qué? ¿Para qué el Señor se tomó la molestia de comprarnos por un precio tan alto? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pero ¿cuál era el propósito? Dice, para librarnos del presente siglo malo. Y aquí vamos a entrar a meditar mucho en lo que es el presente siglo malo. Porque el presente siglo malo estuvo, o fue presente siglo malo en tiempo de Pablo. Fue presente siglo malo en tiempo Jeremías. Fue presente siglo malo en el siglo XVI, como es presente siglo malo el nuestro. ¿Me hago entender con eso, mis hermanos? El presente siglo malo ha estado siempre. Siempre ha sido un presente siglo malo. No ha habido presente siglo bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Nos está diciendo Gálatas. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Qué es lo que ha causado que el presente siglo sea malo? Lo está diciendo ahí mismo. El pecado. El pecado. Dice, para librarnos del presente siglo malo, esto conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y debemos decir amén. Lo que nos hace, o lo que hace que el presente siglo sea malo, es el pecado. ¿Desde cuándo ha habido pecado, mis hermanos? Según lo que estudiábamos con mi hermano Alfonso en Romanos la semana pasada, ¿desde cuándo ha habido pecado? Desde el principio, exactamente. Y por tanto reinó la muerte, ¿verdad? Bueno, nos dice allí que Él se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué es ese presente siglo malo? Primera de Pedro capítulo 1, vamos a leerlo del 17 al 21. Ya vimos que hace referencia a lo que es el pecado, pero allí nos lo va a dejar mucho más claro. Primera de Pedro 1, 17 al 21. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Elohim, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Elohim. Dice Gálatas, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Pedro nos lo explica bien claro acá. Dice, si ustedes invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse, que es lo que ya leímos en los otros libros, como Corintios, como Isaías, nos dice, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Ese tiempo de la peregrinación hace referencia al tiempo que tengamos de vida en esta tierra. Entonces nos declara, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, el tiempo que el Señor nos dé para vivir sobre esta tierra. Y nos dice, ¿por qué? Debemos saber, nosotros debemos saberlo, como decía Corintios, porque fuisteis comprados por precio, porque yo te redimí, decía en Isaías, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir. Ese es el presente siglo malo, del cual nos habla Gálatas. Gálatas nos dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos de este presente siglo malo. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pero esa vana manera de vivir no es solo nuestra. Esa vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres. Y nuestros padres, de los padres de ellos, y a su vez, esos de los padres que tuvieron, y así hasta el principio. Nunca ha habido en el ser humano una manera de vivir provechosa. Por el contrario, el ser humano siempre ha tenido una vana manera de vivir. Y así, así hemos aprendido de ellos cada generación. Cada generación ha aprendido una vana manera de vivir. Sin embargo, vino el Mashiach para librarnos de esa vana manera de vivir, de ese presente siglo malo, el cual recibimos de nuestros padres. ¿Y con qué fuimos rescatados de esa vana manera de vivir? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es lo que celebrábamos ayer, en la memoria que hacíamos ayer, o de lo cual hacíamos memoria ayer. Que Él, con su sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Bueno, si somos sinceros en este memorial, en este hacer memoria, en el Pesaj, de que Él se entregó, de que con su sangre preciosa nos rescató de esa vana manera de vivir, yo pregunto, mis hermanos, si somos sinceros en ello, ¿es lícito, tiene coherencia que volvamos a vivir de una manera vana cualquier día de nuestra vida? ¿Es coherente? ¿Por qué volvemos a vivir en nuestra vana manera que heredamos de nuestros padres? Lo hacemos porque nos olvidamos de Dios, porque nos olvidamos que Él nos redimió, porque no le escuchamos cuando nos dice, acuérdate de todas estas cosas. No lo recordamos, porque si lo recordáramos y lo hiciéramos como Él dice, vuélvete a mí porque yo te redimí, no volveríamos a esa vana manera de vivir. Y esa vana manera de vivir es nuestro enojo, nuestra ira, nuestros pleitos, nuestra contención, nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestra avaricia, el deseo de reconocimiento, los celos y muchas otras cosas más, codicias. Pero dice, ustedes no fueron rescatados con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde cuándo, desde antes de la fundación del mundo. Y esto que nos está diciendo desde antes de la fundación del mundo, es porque aún en la fundación del mundo había una vana manera de vivir. Y pongan atención a eso, que es el presente siglo malo, del cual nos habla Gálatas, la vana manera de vivir. ¿Qué significa una vana manera de vivir, mis hermanos? Porque una vana manera de vivir, ¿qué es lo vano? Nosotros hemos estudiado la palabra Evel como vano desde el hebreo. Y hemos visto que lo vano es lo que no permanece, lo que se acaba, lo que se desgasta, lo que deja de ser. Entonces, si nos está diciendo que es vana nuestra manera de vivir, es porque no permanece. No tiene sentido vivir de una manera que no va a permanecer o que no nos va a permitir permanecer. Entregados a los deseos mundanos, haciendo nuestra voluntad, vana manera de vivir es todo aquello que se aleja de la voluntad de Elohim. Algo que no sirve. Una vida de pecado y sin provecho, la moda, los lujos, el dinero, etc. Andando tras la vanidad de este mundo. Pero como dijo uno de mis hermanos ahí, todo aquello que se aleja de la voluntad de Elohim, lo que no sirve, ese sería el punto, lo que no sirve, lo que no permanece, lo que no permanece. Pero como les decía, desde el principio ha sido así. El ser humano ha tenido una vana manera de vivir. Podemos pensar en las culturas antiguas. Y por más que encontremos ruinas y encontremos historia de ellas, no están. No importa cuánta grandeza hayan tenido, o qué es lo que hayan tenido por grandeza en su momento. Si vemos en el arte, en la arquitectura, lo que fue hermoso y glorioso para unos, para otros no lo fue. Y lo que para esos otros fue glorioso y grandioso, para otras generaciones y otros pueblos, no lo fue. Y lo destruyeron, lo quemaron, lo arruinaron. ¿No es vano todo eso, mis hermanos? Las pirámides de Egipto fueron tan grandiosas para todos, ¿no? Muchas pirámides fueron destruidas. Todo perecedero, todo pasó. Por eso está diciendo que de eso nos rescata el Señor, porque es algo que no va a permanecer. Entonces, esta vana manera de vivir, sin embargo, o más bien, esta vana manera de vivir nos ha hecho vanos a todo ser humano, a todo ser humano. Los chinos con su cultura y con sus grandes inventos y demás, vanos. Los egipcios, vanos, perecederos también. Aunque ellos se momificaban y demás, perecederos también. Las culturas más cercanas como Grecia, Roma, por más esplendor que tuvieron y por más que hicieron a postrarse a las naciones delante de ellos, hoy en día son solo ruinas, solo historia. ¿Y qué hizo de esa gente? ¿Qué los hizo? Vanos. Por ejemplo, la cultura judía. Dice Saulo que él en la cultura judía era el mejor, circuncidado, fariseo, celoso de las tradiciones, del linaje de Benjamín. Todo eso era grandioso. Mis hermanos, ¿no era vanidad todo esto? ¿No los hizo vanos todo esto? Los hizo vanos. Todo lo que es vano nos hace vanos. No importa qué grandeza tenga, igual nos hace vanos a los seres humanos. Por eso, nos declara 1 a los Corintios 1, 25 al 29 lo siguiente. Vamos a leer. Primera de Corintios 1:17. Pues no me envió. No, mi hermano. ¿Ese no es, hermano? Mi hermano. No, es Primera de los Corintios 1, del 25 al 29, por favor. Gracias, mi hermano. Ahí leo, mi hermana. Espérame un segundo, por favor. Bien. 1 Corintios 1, 17, al verso 19, ¿no? No, 1 Corintios 1, verso 25 al verso 29, por favor. Ah, bien, del 25. Porque lo insensato de Elohim es más sabio que los hombres, y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Elohim para avergonzar a los fuertes. Y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Elohim, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque nos está diciendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Es decir, cuando leemos primero los Corintios 1:25, que nos dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No está exceptuando a nadie, ni siquiera a los sabios, ni siquiera a Daniel, ni siquiera a Saulo, a ninguno, sino que dice, lo sabio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, nos dice, pongan atención a esto, hermanos, está diciendo, pongan atención a esto, hermanos, a su llamamiento. ¿Qué es su llamamiento? ¿Porque fueron sabios? ¿Porque fueron mejores que alguien? No, sino que está diciendo que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, porque todos fuimos rescatados, o es necesario que todos seamos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Quiere decir que desde el principio el Señor sabe, o desde el principio el Señor conoce, que el ser humano es vanidad, es vano. Si me hago entender con esto, por eso dice, mirad que el Señor os ha llamado, no porque seáis muy sabios, ni muy poderosos, ni muy nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Obviamente esos sabios son los que se consideran sabios, o el mundo considera sabios, pero el Señor dice, no son sabios. Lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es. Ahí está. Esto es lo que realmente debemos tener presente. Porque fuisteis comprados por precio. Nosotros no valíamos nada sin Mashiach. No valemos nada sin Mashiach. Y no valdremos nada sin Mashiach. Por eso dice, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto es bien importante porque nos está diciendo que el Señor escogió lo que no es, lo vano. Eso no quiere decir que haya algo que realmente valga en este mundo. Si me hago entender, o si nos queda claro lo que nos está diciendo este pasaje, mis hermanos, no es que haya algo que valga. Todo aquel que acepte su condición verdadera va a venir a Dios. Los demás se van a considerar algo. Si nos queda claro, si a alguien no le ha quedado claro el pasaje, lo puede decir para que lo veamos mejor. Veo pocas respuestas. Dice el Saulo, porque lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. No hay nada que valga. Por eso él escogió lo que no es, lo insensato, lo necio, para avergonzar a todo aquel que se considere algo, para todo aquel que diga que es sabio, que es prudente o que realmente vale algo. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Y de eso nos rescata el Señor. Porque somos vanos. Somos vanidad. De ello nos rescata el Señor. Esto no lo necesitaba solamente esta generación, ni la generación del tiempo de Pablo, ni la generación del tiempo de Jeremías, sino desde el principio. Desde el principio todo ser humano es vano. Desde el principio todo ser humano ha tenido una vana manera de vivir y por tanto ha necesitado ser librado de ese presente siglo malo o de esa vanidad, de esa vana manera de vivir. Ese es el punto que quería mostrarles hasta aquí. Por eso dice que el Señor escogió lo que no es para avergonzar a lo que es. Claro, porque si Freddy se humilla delante del Señor y dice, no soy nada, reconozco, Señor, que yo soy vano, que no tengo ningún valor, ni me considero sabio ni entendido. Entonces el Señor tomará a Freddy. ¿Para avergonzar a quién? Para avergonzar a Luz. Porque a Luz va a pensar, no, pero es que yo tengo sabiduría, yo no soy tan mala, yo no soy egoísta, yo le doy a la gente y la ayudo. ¿Y quién es? Luz dice que ella es algo. Pero Freddy dice, no soy nada, Señor, ten misericordia de mí. Y realmente desecha su pensamiento, desecha su deseo y le sirve al Señor en espíritu y en cuerpo. Entonces Freddy va a venir a deshacer lo que es. Es decir, Freddy realmente se va a levantar en Mashiach, mientras que Luz va a ser destruida. Eso es lo que nos está describiendo. Por eso también nos declara en Efesios capítulo 5, cuando nos habla de la luz, y nos declara que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, nos invita en el verso 15 y 16 que aprendamos lo que es este tiempo que tenemos. No importa en qué época hayamos nacido o haya nacido alguna persona, debe hacer lo que nos está describiendo Efesios 5. Vamos a leer 15 al 17, por favor. De Efesios 5. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Adón. Por eso nos está diciendo que los días son malos. Los días siempre han sido malos, porque el pecado está a la puerta, porque hemos vivido en pecado, porque hemos dejado que la levadura nos hinche cada día por cualquier cosa. Nos ha hinchado por el egoísmo, por los celos, por la envidia, por la hipocresía, por la avaricia, por la codicia, en fin. Pero nos está diciendo, mirad pues con diligencia. A eso es a lo que se refiere el Señor cuando nos dice, no olvidéis esto o recordad esto. Acuérdense de esto, dice el Señor. Vuélvanse a mí. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Porque el Señor nos quiere rescatar de la vana manera de vivir. Mientras sigamos viviendo de una manera vana, seguirán siendo los días malos. ¿Me hago entender, mis hermanos? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué significa esto? Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que aprendamos a vivir apartados de la levadura, a recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, a reconocer que somos vanos, y que el Señor de allí nos ha rescatado de la vana manera de vivir, del presente siglo malo, de los días malos. Entonces, si aprovechamos bien el tiempo, entenderemos cuál es la voluntad del Señor. Hasta aquí espero que vayamos bien todos. Vamos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos, porque aquí quiero entrar en el concepto hebreo de lo que sería el ser nada, el tener una vana manera de vivir, el ser vanidad. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos, o vamos bien? Mi hermana Luz, ¿sí? No es una pregunta, sino a ver si estoy en el concepto entendiendo. El punto cuando uno trata de establecer su propia opinión de algo, eso en una manera es como creerse una persona sabia, ¿no? Cuando en realidad debe de ser siempre tener la actitud del Mesías, que es humillarse, ¿no? Sería ese el punto, ¿no? ¿Concepto? Sí, mi hermano. Solo que ese tener razón no lo demostramos siempre en palabras, sino que lo demostramos cuando actuamos de una manera, creo que se quedó abierto el micrófono, cuando actuamos de una manera diferente a lo que el Señor nos enseña. Porque yo puedo decir que sí debo perdonar y que en mí hay maldad, pero no la reconozco porque no cambio esa maldad, porque no cambio, no dejo de ser egoísta o no busco humillarme. En fin, cuando yo no actúo juntamente con lo que he aprendido, entonces no estoy reconociendo que le pertenezco al Señor, sino que estoy diciendo que me pertenezco a mí misma y que no necesito que Él me enseñe. Ahora, todo esto me hace vano, me hace no ser algo que no tengo valor, algo que no tiene valor, algo que no tiene ni propósito, ni va a permanecer. Eso vengo a hacer o viene a hacer cada uno cuando actúa de esta manera. Por eso declara Jeremías 4. Vamos a ir a Jeremías 4, 18 al 23. Y ahí les voy a pedir que vean las palabras desordenado y vacío. Porque este es el concepto que les quiero mostrar de lo que es el presente siglo malo, de lo que es la vana manera de vivir, de lo cual nos quiere rescatar el Señor. Esto se lo habla a Judá. Vamos a leerlo, por favor. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro mío. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Y en los cielos y no había en ellos luz. En la palabra asolada viene la palabra tohu. Y en la palabra vacía viene la palabra bohu. Muy bien. Y nos dice que había dolor. Dolor por causa de un pueblo rebelde, de un pueblo que no tuvo diligencia en ver cómo anduvo, que no se preocupó por sus caminos. Por eso dice, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón, le está describiendo a este pueblo. Y hace un lamento allí por aquel pueblo. Y dice el verso 21, ¿hasta cuándo he de ver bandera? Perdón que se me corre acá el chat y no... ¿Hasta cuándo he de ver bandera? Dice, y he de oír sonido de trompeta. porque mi pueblo es necio. ¿Qué nos decía Efesios 5? Nos declaraba, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Para andar como sabios, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, porque estamos en el presente siglo malo, porque estamos en esa vana manera de vivir. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo. Pero este pueblo de Judá no lo entendió, por eso dice, este pueblo mío es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, no sabían cuál era la buena voluntad del Señor. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y al estar así en esta situación, nos declara, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, tohu y bohu, que es lo mismo que viene en Génesis 1:2, desordenada y vacía. ¿Cuál es la condición de la tierra, del pueblo, cuando es un pueblo que no se reconoce propiedad de Elohim, sino que se considera a sí mismo su dueño? ¿Cuál es la condición de un pueblo que es necio y no es prudente para ver su camino, para analizar su camino y entender cuál es la buena voluntad del Señor? Nos está declarando allí, es tohu y bohu, desordenado y vacío. Y dice, y miré a los cielos y en ellos no había luz. ¿Unos cielos sin luz sirven para algo? Tinieblas. La condición de tohu y bohu, como les decía, no es solo de un tiempo. La condición de una vana manera de vivir, de ser algo inútil, algo vano, algo que no sirve, ha estado desde el principio. Génesis 1:2 lo declara. ¿Pueden pegar el verso y leerlo, por favor? Génesis 1:2 también nos declara que así estaba la tierra en el principio. Tohu y bohu, desordenada y vacía. Así viene a estar el pueblo cuando es rebelde, cuando ignora la voluntad del Eterno y no es entendido de qué es lo que al Señor le agrada. Voy a leerlo yo y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Así estaba la tierra en el principio. ¿Cómo estaba en el tiempo de Jeremías? Igual. Igual que en el principio. Desordenada y vacía, y en los cielos no había luz. ¿Qué está diciendo? Que eran vanos. Necesitaban ser rescatados de esa vana manera de vivir. Por eso Efesios 5 que leíamos nos declara, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo está la tierra? Tohu y bohu, desordenada y vacía. ¿Hasta cuándo, mis hermanos? ¿Hasta cuándo vamos a estar de esa manera? ¿Hasta cuándo la tierra va a permanecer así, desordenada y vacía? Porque el propósito de Elohim no ha sido que esté así, sino que la tierra produzca hierba provechosa, árbol de fruto que dé fruto, ¿verdad? Ese ha sido el propósito de Elohim. Pero si la tierra no cumple su propósito para el cual fue creada, como lo declara Isaías 45:8, sino que se mantiene tohu y bohu, es una tierra que ha sido insensata, tal como lo declara Jeremías 4, que ese pueblo fue insensato, necio. No fueron entendidos en cuál era la buena voluntad del Señor. Ahí está, hasta que dejemos nuestra vana manera de vivir. ¿Pero cuándo la vamos a dejar? Cuando aprendamos a hacer lo que dice el verso 16, aprovechar bien el tiempo. Como dice el verso 15, mirando con diligencia cómo es que andamos. Porque aunque muchas cosas son obvias y podemos decir andamos mal en esto, hay otras que no son obvias, pero que estamos en maldad. Estamos allí guardando la levadura, no la queremos dejar salir, no la queremos quitar, no nos queremos limpiar. Ahora, para que veamos un poquito de esto, vamos a Deuteronomio 32, 9 al 18. Dice mi hermano, llegar a comer bien llegar a comer bien y no distraernos. ¿Me escuchan bien, verdad? Ok. Bueno, entonces vamos a leer, por favor, Deuteronomio 32. ¿Desde el 9 a dónde, mi hermana? Porque la porción de Yod-Heh-Vav-Heh es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. La halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita a su nidada revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Yod-Heh-Vav-Heh solo le guió y con él no hubo Elohim extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Elohim que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Elohim, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Elohim, tu creador. Cuando leíamos Isaías 44 dice, no me olvides, no me olvides, porque yo te redimí. Pero nos declara aquí que este pueblo sí lo olvidó, a pesar de todo lo que el Señor hizo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Ahí en ese verso, si no estoy mal, es donde viene también Tohu. En yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor. ¿Qué pasa cuando estamos en ese estado de Tohu? Dice allí, oh, se me fue el verso. Sí, presta. Dice... Le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. ¿Qué necesita alguien que está en ese estado tohu y bohu, desordenado y vacío? ¿Qué necesita? Porque así estaba, nos declara en Deuteronomio, así estaba el pueblo, Deuteronomio 32:10. Dice, le halló en tierra de desierto, en yermo viene la palabra tohu, de horrible soledad. ¿Es agradable estar en ese estado tohu, mis hermanos? Nos dice, es horrible soledad. Algo horrible y solo no es nada agradable. Pero así nos hallábamos todos, así como estaba Israel en aquel tiempo, aquel pueblo, igualmente está este pueblo hoy. Y el Señor así nos halla a todos, como lo declara Corintios 1. A todos nos halla de esa manera, en yermo de horrible soledad. ¿Qué necesita quien está así? Necesita ser instruido, porque declara, lo trajo alrededor, lo instruyó para que ya no esté más tohu, para que ya no esté más en esa soledad horrible. Dice, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva, los lleva sobre sus plumas. El Señor solo le guió. Con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. ¿Qué pasa cuando el Señor nos saca del estado tohu, del yermo de horrible soledad? Dice, lo instruye, lo toma en sus alas, lo lleva. Y dice, lo hace subir sobre las alturas de la tierra. Come, le dio a comer del fruto del campo. Hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas, leche de ovejas, con grosura de corderos, carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, de la sangre de la uva, bebiste vino. Pero ¿qué pasó con aquel pueblo? ¿Y qué pasa con todo el pueblo en general? ¿Qué pasa cuando el Señor nos ha instruido, nos ha levantado del sepulcro, nos ha hecho subir? ¿Qué pasa cuando estamos arriba, mis hermanos? ¿Qué pasa cuando estamos arriba? Cuando Él nos tomó de ser nada y nos hace algo, nos da todos sus tesoros, nos viste de ropas hermosas, nos limpia, como ya veíamos, nos compró por precio. Somos suyos. ¿Y ahora qué pasa con nosotros? Nos ensoberbecemos, mi hermano. Caemos en un estado cómodo, dicen mis hermanos. Nos envanecemos, nos hacemos soberbios. Por eso, esto lo hemos estudiado muchas veces. No hay una sola soberbia, hay muchas soberbias. Muchas soberbias, y cualquiera de esas soberbias nos engorda, nos hincha. Esa es la levadura que nos hincha. Y estamos arriba, gorditos, llenitos, gorditos y bonitos. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Mis hermanos, ¿qué pasa? Menospreciamos la roca de nuestra salvación, porque ya estamos llenos, porque ya estamos satisfechos, porque ya nuestra curiosidad se satisfizo, ya sabemos los misterios, y entonces ahora podemos gritar, ahora podemos callar, ahora podemos hablar, ahora somos sabios y entendidos. Pero nos olvidamos de lo que dice Santiago. ¿Hay algún sabio entre ustedes? Muestre por su mansedumbre y en sabia mansedumbre su conducta en buenas obras. Sin celos, sin contención, sin envidia, sin pleitos. Y volvemos a quedar como estábamos al principio, o peor. Como declara Jeremías, miré a los cielos y estaban sin luz. Miré a la tierra y estaba desordenada y vacía. ¿Por qué desordenada y vacía, tohu y bohu, cuando el Señor los había traído, los había instruido, los había llevado en sus alas, sobre sus plumas y los había hecho subir sobre las alturas de la tierra? Porque se olvidaron, porque no quisieron hacer lo que nos decía Isaías 44. Acuérdate de estas cosas. No me olvides porque yo te redimí. No quisimos hacer o no quiso el pueblo hacer lo que declara Efesios. Miren con diligencia cómo es que andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque todavía está el presente siglo malo del cual debemos ser librados. Porque aunque el Señor ya nos redimió de ese presente siglo malo, Los días siguen siendo malos. ¿Vemos la diferencia, mis hermanos? Y entonces, volvemos al estado del principio. Tohu y bohu. Desordenado y vacío, en yermo de horrible soledad. Vamos a leer Isaías 59 del 1 al 15, por favor. Isaías 59 del 1 al 15. He aquí que no se ha cortado la mano de Adonai para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confíen en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán vivos. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas. Resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a medianoche como de noche, a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Y esperamos justicia y no la ley. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Adonai y el apartarse de en pos de nuestro Elohim, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio el Shaddai, y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Bueno, dice Isaías. De un pueblo que esperaba luz y recibió tinieblas, de un pueblo que esperaba justicia y no la hubo, salvación y esa salvación se alejó de ese pueblo. Pero nos dice el verso 12 por qué razón, nos declara por qué razón se alejó todo esto y no llegó. Saben, mis hermanos, nosotros celebramos panes sin levadura y sabemos, hemos aprendido que esos panes nos representan a nosotros, que esos panes sin levadura representan a Carlos, representan a Marta, representan a Sara, representan a Cielo, a Martín, a Freddy, a Micaela. Y decimos, sí, nosotros somos esos panes sin levadura. Mis hermanos, en verdad lo somos. En verdad lo somos porque nos declara allí que ese pueblo esperaba justicia, esperaba salvación y no la hubo. Y eso es triste porque eso mismo esperamos cada uno de nosotros. Luis, Belkis, Ricardo, Mariela, Cristian, Susi, todos esperamos salvación, justicia del Dios nuestro. Pero nos decía Efesios, miren con diligencia cómo es que andan. Si andan como necios o como sabios. El problema es que siempre consideramos que somos buenos. ¿Por qué persistimos en vivir como vivimos? ¿Porque consideramos que es malo? No, porque pensamos que no es tan malo. No creo que alguno se mire y diga, uy, esto es de muerte. Pero no importa. El Señor tiene paciencia. No creo que alguno lo diga. Cada uno cuando se mira y ve su mal dice, no, pero no es tan malo. Yo sé que debo cambiarlo, pero no es tan malo. Es que es normal, o sea, yo estoy dentro del rango normal de pecadores. Mis hermanos, por eso la justicia tropezó en la plaza. Por eso la salvación no llega. Porque pensamos que no somos tan malos. Porque pensamos que nuestras maldades no son tan grandes. Y por eso declara el profeta que este pueblo palpa la pared como ciego. Anda a tientas como si no tuviera quien lo enseñe, quien lo guíe. Anda a tientas, no. El pueblo no discierne. ¿Por qué no discierne? Porque es como si no tuviera quien le enseñe, no tuviera ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. La luz nos está alumbrando, nos está alumbrando, nos está enseñando la justicia del Señor por medio de los cielos y aún así tropezamos como si fuera de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. ¿Por qué? Porque la levadura está ahí. No somos esos panes sin levadura, mis hermanos. No lo somos. Porque somos necios, porque la ira nos domina, porque la envidia nos llena, porque no soportamos la ofensa, porque preferimos entrar en pleito que sufrir la ofensa, como nos dice Corintios, porque estamos deseando cosas de este mundo, porque las codicias necias llenan nuestros corazones y nuestras mentes, porque nuestra mente no busca conformarse al Señor, sino que justificamos todo nuestro pensamiento y nuestro actuar. Por eso dice, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos juicio y no hay salvación y se alejó de nosotros. Ahí lo declara el 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. ¿Cuáles rebeliones? Somos soberbios y nos justificamos. Somos egoístas y nos justificamos. Somos chismosos, malpensados y nos justificamos. Somos codiciosos y nos justificamos. Y decimos, no es tan malo. El Señor sabe. ¿Me hago entender, mis hermanos? ¿Por qué nuestras rebeliones permanecen? Porque seguimos justificando todo nuestro mal. Y nuestro mal no tiene justificación. Ninguna. Ni aun porque nos estuvieran cortando los dedos. Uno por uno tendríamos justificación para hacer mal. ¿Me hago entender, mis hermanos? Ni porque nos estuvieran matando a los hijos tendríamos justificación para hacer mal. Al Mashiach lo crucificaron en un madero, lo maldijeron, se burlaron, y él solo pidió por ellos. Mis hermanos, ¿creen que hay justificación para el mal? ¿Por qué la levadura sigue estando en nosotros? ¿Por qué la levadura sigue hinchándonos? Seguiremos justificando nuestros pecados, nuestros males. Lo seguiremos haciendo. Dice, verso 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados atestiguan contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Mis hermanos, ¿quién no conoce su pecado aquí? ¿A quién no se le ha enseñado que la avaricia, que el deseo de este mundo es pecado? ¿Y a quién no se le ha llamado la atención aquí diciéndole, esto está mal, este camino que sigues está mal? ¿A quién no se le ha llamado la atención? Para que no diga, es que yo no conozco mi pecado. Sí lo conoce, sí conoce su rebelión. El prevaricar y el mentir contra el Señor y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión y el concebir, ahí está el pensamiento, decía Corintios, servidle en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Pero ¿qué pasa con el espíritu? Concebir y proferir de corazón palabras de mentira está con nosotros, mis hermanos. Y nos engañamos a nosotros mismos. Es que no es tan malo. ¿Por qué seguimos siendo panes leudados? Porque hemos menospreciado el precio pagado, porque no queremos acordarnos de todas las cosas que el Señor ha hecho, porque no queremos arrepentirnos y convertirnos para que vengan esos tiempos de refrigerio. ¿Qué sigue diciendo Isaías? El derecho se retiró, la justicia se puso lejos, no se cumplió lo que el Señor creó lo que dice Isaías 45:8, que del cielo caiga la justicia, que las nubes derramen la justicia, para que en la tierra se produzca justicia. Pero ¿qué pasa cuando en la tierra, conociendo su pecado, no cambia? El juicio se retira, y la justicia se pone lejos, no va a nacer en la tierra. Y debe nacer juntamente con la salvación, pero tampoco va a nacer. Por eso dice que aunque la esperaron, no llegó. Porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Pero está hablándoles desde el verso 1. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué es lo que pasa entonces? Si el Señor todavía da su mano para salvación y su oído no está agravado para dejar de escucharnos, ¿qué es lo que pasa entonces? Que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír, porque nuestras manos están contaminadas de sangre. Y alguno dirá, las suyas tal vez, las mías no. En verdad, mis hermanos, pensamos que matar, solo es cuestión de enterrarle un cuchillo a alguien, darle un disparo. Dice, vuestras manos, cuando yo voy con un chisme a mi hermano y lo hago partícipe de ese chisme, ¿no le estoy produciendo muerte a mi hermano? no me contamino de su sangre. Dice, vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. Decimos, eso era para el pueblo de Israel. Pero me dice Efesios, mira bien cómo andas. Mira si no están tus manos manchadas de sangre, si tus dedos no están contaminados. Está diciéndonos, si mira si tus labios no pronuncian mentiras, si tu lengua no habla maldad. Estás clamando por la justicia, porque del cielo realmente caiga la tzedek, la justicia. Estás clamando por eso. Pero dice allí, no hay quien clame por esa tzedek, ni quien juzgue por la verdad, emuná. Confían en vanidad, y ahí en vanidad, ¿qué viene, mis hermanos? Cuando se confía en vanidad, entonces se habla vanidad, se concibe maldad y se da luz iniquidad. Si se confía en vanidad, que es tohu, entonces se habla vanidad, se concibe maldad y se da luz iniquidad. ¿Ven cómo está la situación del pueblo, mis hermanos? Si el pueblo está tohu, todos sus actos son en vanidad. Y declara ahí, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras, que son sus telas, son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Los pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. ¿Está entendido, mis hermanos, por qué no se puede llegar a ser un pan sin levadura? ¿Por qué se mantendría como pan leudado una persona, un pueblo? Si nosotros realmente queremos ser esos panes sin levadura, debemos aprender lo que nos está diciendo Isaías 59, hacer diferencia, meditar. ¿Acaso mis obras con las cuales me justifico serán realmente las vestiduras blancas o son esas telas de araña? Mis hermanos, ¿con qué me estoy cubriendo yo? ¿Con telas de araña? ¿O realmente estoy buscando las vestiduras blancas? Porque eso hará la diferencia entre ser un pan leudado y un panásimo. Si confío en la vanidad, viviré en vanidad. ¿Está entendido lo que es tohu, mis hermanos? ¿Está entendido lo que es tohu? ¿El concepto tohu que viene en la escritura? Desde Génesis 1:2. Con este de Isaías 59, espero que quede bien claro lo que es el tohu, el bohu. ¿Cómo está un pueblo desordenado y vacío? ¿Cómo está la tierra desordenada y vacía? De esa situación debemos apartarnos, porque de ella nos vino a redimir el Señor, a librarnos de ese presente siglo malo. Entonces, vamos a leer Isaías 40:23, por favor. ¿Va a leer usted, mi hermano Jorge? Ah, perdón. Ahí leo entonces. Isaías 40. Dice así. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Nos declara allí Isaías. Él convierte en nada a los poderosos. Esos poderosos siempre se han considerado algo. Los que gobiernan la tierra también siempre se han considerado algo. Siempre se han considerado y han exigido de los demás ese reconocimiento y muchas cosas. Por eso los poderosos y los gobernantes siempre se han servido del resto de la humanidad. Pero dice el Señor, Él los convierte en nada, los hace como cosa vana. Verso 24. Ponle atención a lo que dice el verso 24. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si su tronco nunca hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Qué es tohu? Cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados. Mis hermanos, ¿alguno de ustedes quiere ser convertido en esto? ¿Alguno siquiera diría, pensaría que el Señor lo puede convertir en esto? En tohu. Porque nos está declarando que el Señor lo hace. El Señor convierte a los poderosos en nada y a los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana. Tohu. ¿Qué es ser tohu? Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Mis hermanos, realmente el ser tohu, el ser bohu, estar en ese estado de desordenado y vacío, es considerarse algo siendo nada. Porque el gobernante, el poderoso, él se sirve de los demás porque considera hacer algo. Pero el Señor declara, es de ellos como si nunca hubiesen sido plantados o si hubiesen tenido raíz alguna. Mis hermanos, ¿quién desea esto para sí mismo? ¿Quién desea esto para sus hijos? ¿Quién desea esto para su casa? Ninguno. Ninguno. Pero si persistimos en nuestra vana manera de vivir, en no limpiarnos de la vieja levadura y de la levadura de hipocresía, de las falsas doctrinas y demás, en esto seremos convertidos, en algo tohu, en algo que nunca fue plantado, en algo que nunca, como si nunca el Señor nos hubiera hallado en ese estado, nos hubiera instruido, nos hubiera guiado. Por eso, mis hermanos, nos está invitando, examinémonos, cuidemos como andamos. Job, capítulo 12, verso 21 al verso 25, nos declara lo siguiente. Bueno, mi hermano nos comparte. Porque si alguno se cree algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Si siendo tohu nos consideramos algo y no vamos al Señor reconociendo que somos tohu, que somos cosa vana, nos engañamos a nosotros mismos y el Señor nos convertirá en nada delante de nuestros propios ojos. Nos mostrará lo que realmente somos, aunque alcancemos gloria, aunque alcancemos reconocimiento y todo lo que querramos alcanzar en este mundo. Es mejor perderlo todo en este mundo y que el Señor tenga misericordia y no recibir gloria y lo que buscamos en este mundo, y que el Señor luego nos convierta en tohu, en vanidad. Job 12, 21 al 25, por favor. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Y aquí nos vuelve a hablar de tohu. Nos está describiendo de todo lo que el Señor hace. Él no es tohu. Él no es bohu. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes, que es lo mismo que nos decía Isaías. Él multiplica las naciones y él las destruye. Esparce las naciones y las vuelve a juntar. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo, de la tierra, y los hace vagar como por un yermo sin camino. ¿Qué es lo que les hace hacer? Perderse del camino recto. Por eso declara, cuando habla de la soberbia, Miriam, en Lucas 1:51, declara: Él esparce a los soberbios en el pensamiento de su corazón. Los hace vagar como por un yermo sin camino. Los vuelve tohu. Los deja que vayan por donde quieras, por donde quieran ellos. Van a tientas, como en tinieblas y sin luz. Eso es lo que nos declaraba Isaías. Los hace errar como borrachos. ¿Un borracho sabe a dónde va? El borracho se va para su casa y se mete por lugares que ni siquiera se da cuenta que no son camino. Al otro día amanece golpeado, sucio, no sabe por dónde se metió, pero él piensa que va bien. Él piensa que va en su camino recto, pero no es así. Y esto dice que el Señor lo hace con los príncipes del pueblo. Los hace lo vano, lo que no es, lo que no es digno. Esto es lo que nos está declarando desde Génesis 1:2. La tierra estaba tohu y bohu. Es decir, que el pueblo andaba en una vana manera de vivir. Desde el principio el pueblo ha tenido una vana manera de vivir, por tanto ha sido vano, inútil su proceder e inútil el mismo. Vano su proceder y vano el mismo pueblo. No permanece, no permanecerá por sí mismo. Pero el Señor ha hecho algo maravilloso y algo grande. Nos ha redimido para sí, pero con un propósito de que dejemos de ser aquello tohu y bohu que ha sido la humanidad desde el principio. Por eso Samuel, primera de Samuel capítulo 12, verso 20 al 22, nos hace una invitación. Vamos a leerla. Primera de Samuel 12, verso 20 al 22. Y Samuel respondió al pueblo: No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Yod Heh Vav Heh, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Yod Heh Vav Heh no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Yod Heh Vav Heh ha querido haceros pueblo suyo. Y nos lo vuelve a recordar muy claro aquí, porque el Señor ha querido hacernos pueblo suyo. No te olvides de mí, porque yo te redimí. Acuérdate de todas estas cosas, porque yo te formé. Yo te formé. Si ya estamos, si el Señor nos ha hecho subir, si el Señor nos ha tomado en sus alas y sobre sus plumas nos ha llevado a las alturas de la tierra, nos declara: ustedes no teman. Le está diciendo a este pueblo que se había apartado del Señor: han hecho todo este mal, pero no teman. No se aparten de en pos del Señor, sino sírvanle con todo su corazón. Ya se apartaron una vez, no lo hagan más, está diciendo. Ahora sírvanle con todo su corazón. Como decía Corintios, sírvanle con la mente o con el espíritu y en el cuerpo. Glorifíquenlo en espíritu y en cuerpo porque le pertenecen a Él. Sírvanle con todo su corazón, no se aparten en pos de tohu, que no aprovechan ni libran. ¿Qué son las tohu? Cosas que no aprovechan y tampoco libran. Porque son tohu, son vanidades. Pero el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Señor ha querido hacerlos pueblo suyo. Mi hermano, mi hermana que estás hoy aquí. El Señor te ha querido a ti como pueblo suyo. ¿Qué te está diciendo el Señor? No te apartes en pos de vanidades. No van a aprovechar de ninguna manera y tampoco te van a librar porque son vanidades. Tohu. Más bien nos está diciendo, sirvámosle al Señor de todo el corazón. Isaías 29. En Isaías 29 vamos a leer el verso 20 y el 21. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Entonces, nos está declarando: todo aquel que pervierta la causa del justo con vanidad, con tohu, será destruido. Ese es llamado violento, escarnecedor, alguien que se desvela para hacer iniquidad. Eso lo veíamos en Isaías 59. Los que arman lazo al que reprendía en la puerta. Estos van a recibir destrucción. Porque siguen siendo panes leudados, porque nunca vinieron a cumplir el moed, el pan sin levadura, porque nunca se limpiaron de la vieja levadura para hacer esa masa sin levadura que el Señor quiere que seamos, la cual espera que sea su pueblo. Por eso, primera de Pedro 1, que leíamos hace un rato, desde el verso 17, Primera de Pedro 1, vamos a leerlo desde el verso 17. Nos dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces nos describe: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El Señor nos halló en yermo de horrible soledad, nos instruyó, nos trajo sobre sus alas, nos quiere hacer subir sobre las alturas de la tierra.